Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas tuyas, radioíntima@gmail.com. Cuando crezca seré un prodigioso carpintero, un hombre poderoso de mirada serena, con cuerpo de niña curiosa y atenta. Gabo Ferro, en Cosas Tuyas. En el disco, en el segundo disco, que lo voy a leer, disculpame, ¿no? Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Sí. Tenés canciones que hablas de las minorías. Sí, claro. No hay mucho cantautor que cante a eso. También, ¿cómo fue la selección de los temas de ese disco? Básicamente es también un poco sobre todo de la manera en que yo elijo. Yo trato de cantar un poco, es decir, pero porque me motiva, ¿no? No por una cuestión de ponerme ahí, sino me motiva a cantar de lo que nadie canta. Y hay un montón de cosas, pero sin embargo es absolutamente real. Entonces, estamos en una ciudad y estamos en un momento histórico donde las minorías están presentes, y muchas veces por la caricatura, en cuanto a las minorías de género, por ejemplo. Entonces me parecía que había que tocar un montón de historias, ¿sí?, que tenían que ver con la belleza de las minorías y con la importancia de las minorías, porque esa es otra de las realidades que nos venden. Entonces es como que no tenía que hablar sobre eso, sentía la necesidad y me parecía que tenía que ponerlo desde el lugar más respetuoso, como hago todo lo que hago, y desde el lugar más poético posible. Y es hasta ahí llegué. Bueno, ya haber compuesto una canción marcando ahí, bueno, ya es un logro, porque empecemos a recorrer, si querés, discografías de colegas. No hay. No, pero sucede que, a ver, yo tengo la gracia maravillosa de ser un artista independiente. Por tanto, yo hago lo que quiero. Pero no lo digo desde un lugar altanero ni prepotente. Quiero decir lo que quiero y lo que yo creo que está bien. No tengo atrás un sello o una compañía que me diga, no, esto no, o esta canción tal cosa, no. O, es decir, y también pienso el disco todavía como vinilo y como obra. Hasta los pienso en lado A, lado B. Yo tengo esa suerte. Entonces yo escribo y pienso en el disco como obra. No pienso, dos o tres, lo que yo llamo disco sábana, ¿no? Los discos. Mi teoría de los discos sábana es que, bueno, que los, en general hay uno, dos o tres temas buenos que son los cortes para los videoclips y después metamos canciones. Metamos cualquier cosa más o menos bien. Generalmente tienen productores los discos, entonces todo suena bien, suena afinado, suena a tempo, bien cantado, bien tocado. Pero no son temas que por ahí a los mismos músicos les copa mucho que estén en sus discos. Entonces, bueno, tienen dos o tres temas. Por eso es fácil los cortes de difusión. Sí, el tema 7. Ah, sí, el tema 1. Sí, el tema 4. Yo me agarro de los pelos, me dice, ¿qué tema crees que pasemos hoy? No sé, porque yo realmente pienso el disco como una obra. No digo, tengo estos dos temas re buenos y los otros completo un disco. Yo no tengo disco sábana. Entonces, yo si no tengo 12 temas, qué sé yo, como en este caso, o como el anterior, 14 temas, o como el otro, que realmente me emocionan todos y todos completan una obra, yo me guardo las canciones hasta que tenga algo como que realmente cuaje en una obra. ¿Y te pasó de guardarte un tema? Sí, tengo muchos. Digo, y en algún momento decir, ¡ay! Ahora sí. Bueno, acá en este disco hay uno del 2005 que es Que llegue la noche. Me parecía que tenía un universo que no tenía nada que ver con canciones, nada que ver con todo lo sólido, y acá encajó perfectamente. De hecho, en el disco anterior hay un verso que tenía 12 años de antigüedad, que yo tenía eso ahí que decía, la cabeza de la novia cayó sin su velo. Y era un verso que me había impactado. pero nunca vi cómo seguirlo. Y estuvo ahí encajonado durante 12 años hasta que de repente dije, esto puede ir por acá. Y ahí fue. Y sí, las cosas hay que dejarlas madurar con el mismo respeto que a lo que tiene que fluir y tiene que fluir rápidamente. La cabeza de la novia cayó sin su velo. El novio se ha fugado, su padre lo anunció frente a un altar con flores un mediodía de enero. Y la obrerita enferma que ha bordado de perlas las gasas del vestido por amor a su dueña se abrió como un jazmín del barro de la iglesia. Escuché por ahí que puede haber, si lo cuento mal, pero el tutor de tesis, sí, ¿habían dicho? Sí, sí, sí, el director. El director de tesis, sí, te dijo que no sabías que era un icono punk. Ah, fue muy gracioso, en el diario La Nación. Cuando salió una entrevista mía en el diario La Nación, me llamó, y él es alguien, aparte que adoro, aparte de ser un intelectual increíble, reconocido mundialmente, él, claro, convivió conmigo durante toda mi tesis de maestría y yo era el niño estudioso, ¿no? Y cuando me mandó un mail cuando vio La Nación, que hablaban sobre las cosas que había hecho y las que estaba haciendo, y me dice, no sabía que eras un ícono punk. Y va a ser muy interesante, porque ahora van a editar para la Feria del Libro lo que fue mi tesis de maestría. Y él está prologando la obra. Y me dice, yo lo voy a invitar, por supuesto, para la presentación del libro, y me dice, ¿vamos a tocar? Entonces yo estoy fantaseando con eso, porque va a ser la presentación de un trabajo académico y sin embargo calculo que va a ir gente que me escucha cantar, entonces va a ser, creo que, un pastiche maravilloso o un desastre. ¿La tesis en qué está basada? La tesis trabaja, digamos, el universo metafórico del antirrosismo en ciertos medios. Digamos que a Rosas le tiraron con dos metáforas muy fuertes, con la de la sangre y con la de lo monstruoso. Entonces me puse a revisar toda la historiografía desde el comienzo, desde las primeras revistas en 1830 hasta la historiografía positivista o rosista y antirrosista, revisionista, etc. Y ver cómo esas dos metáforas se van repitiendo. Entonces me puse un poco a hacer a tejerlas y a empezar a pensar por qué y por qué también esas mismas metáforas son vertidas sobre Perón en el siglo XX por los intelectuales en los mismos soportes, en el mismo lugar. Es decir, Borges y Bioy escriben en Montevideo en una revista La fiesta del monstruo, que fue lo mismo que hicieron con Rosas, Mármol, Alberdi, Echeverría, desde Montevideo en una revista 100 años antes. De hecho, La fiesta del monstruo está basada en La refalosa de Ascasubi, está basada en El matadero de Echeverría. Entonces, es decir, ¿qué pasa en la cabeza de nosotros que tenemos esa impronta que hace que esto salga de la misma manera? Entonces, bueno, ese es el laburo y que va a salir editado, por suerte, porque creo que es un laburo que está bueno. Que tiene, y bueno, de hecho es un laburo que ganó una mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes y bueno, creo que por respeto a todo eso es un laburo que tiene que aparecer. Me parece que va a levantar así un tipo de escandalete, ¿no? Yo creo que los del Instituto Juan Manuel de Rosas me van a llamar. Al menos me van a llamar. Y va a estar bárbaro. Lo que pasa es, esperemos poder debatir y no tener que pelear. ¿Cuál es el tema que más querés de tu primer disco? El amigo de mi padre era su peor secreto, un silencio compartido, para nadie era un misterio, para mí no había misterio. ¿Qué más quiero? Qué sé yo. Va mutando, pero el tema que por ahí, que más en los conciertos la gente estalla y lo disfruta, es El amigo de mi padre. Ese tema es como muy, muy disfrutado. por todo, porque a mí me encanta tocarlo, porque me encanta cantarlo, y a la gente le encanta escucharlo, y le encanta cantarlo, y le encanta bailarlo, y le encanta aplaudirlo. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba, el amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Ahora tocás el 19. El 19 de octubre, a las 24 horas, en la Trastienda, voy a presentar el disco. Ahí, en Balcarce 450. Balcarce 460, sí. 260. Sí, sí, sí. Lindo lugar. Para mí es un lugar que tiene sus cosas, pero yo tenía ganas de que este disco se presente ahí. Porque se presenta mucha cosa industrial ahí. Y tal cual como fue en Niceto, que yo quería tocar antes de irme en Niceto, que es una discoteca y todo eso, y lo capitalizamos y sacamos una cosa maravillosa que fue una fiesta. Tengo ganas de tocar en la Trastienda porque hay mucha industria ahí y quiero estar ahí. Es decir, me gusta eso de, no sé si decir luchar, digamos de trabajar desde adentro de la bestia también, porque yo salgo impermeable, si yo tengo un impermeable, creo, y me gusta dar pasos, pasos, pasos, y es evolución. Y llegar a una Trastienda, para mí no dice lo mismo que para otros, pero para mí dice mucho, tiene mucho que ver. No es el llegar a la meca de los lugares, no, para mí no. Es decir, yo voy a tocar en un lugar donde la industria está siempre presente, dentro de los pocos lugares que hay para tocar, y toda esta movida hecha de a poco, despacio y del boca a boca va a ser, si el destino lo quiere, lo mismo que en Niceto, localidades agotadas y un disfrute de todos lados. Entonces, bueno, poder ver que eso puede ser posible sin tener de amigo al diablo, ¿no? Podés hablar con el diablo perfectamente, tomarte un café, decirle bien, loco, lo tuyo, seguir adelante, pero sin casarte con él. Esto que decís de que la industria está ahí, en ese lugar, ¿cómo desasname a mí, particularmente a mí? Digo, vos grabás el disco, sí. ¿No? Lo tenés ahí, el arte de tapa. ¿Quién te lo edita? El disco lo edito yo. ¿Lo editas vos? Sí, sí, sí. Sucede que dentro de Acción Artesanal somos unos cuantos músicos que bajo ese sello los ponemos en nuestros discos, pero nada, es decir, la gente se babea y dice, ¡qué catálogo! Digo, catálogo, es decir, hacemos nuestro disco y decimos, che, pasame el sellito, y ponemos ahí y sale, pero no hay atrás ninguna, es decir, que estoy hablando de quién, de Ariel Minimal, Compés, Flopa, Juan Ravioli, El Hecho, Sur Oculto, y por favor que me disculpe si me olvido de alguien, y bueno, y estamos haciendo, y cada uno pide eso, y ahora bueno, vamos a hacer que ya empezamos a ensayar, que eso va a ser muy divertido, un disco que va a salir entre Acciona y Melopea, que es un disco Lito Nevia, Roque Narvaja, Emilio Del Guercio, Ariel Minimal, Flopa y yo. Cada uno aporta dos canciones y estamos todos tocando cosas de todos y cantando cosas de todos. Y bueno, es un disco que saldría en abril del año que viene, marzo, según teníamos pensado. Y es un disco divertidísimo. Cada uno aportó dos canciones y nos divertimos mucho. Y es divino trabajar, qué sé yo. Yo trabajo con trabajar con Emilio Del Guercio, para mí, o con Roque, o con Lito, o con mis amigos. Pero bueno, yo con Ariel y Flopa nos juntamos a tomar mate y a tocar. Pero con ellos no. Es como recuperar un poco lo que estamos hablando, ¿no? Esa gente de los 60s que, digamos, estuvo siempre trabajando, pero por una colectora de la industria. O, como en el caso de Emilio, retirado, siendo un talentazo, descreído un poco de todo esto. Y a veces me da mucha gracia, ¿no? Porque con justicia, insisto, a Spinetta se lo pone donde debe estar. Y yo siempre digo lo mismo, ¿de quién es la voz de Spinetta? ¿No será la de Emilio? ¿Y de quién es la voz de Emilio? ¿No será la de Spinetta? Es decir, ahí hay algo tan difícil de escindir en Almendra, ¿no? Entre la maravilla de los dos, por supuesto, insisto, no quita mérito a ninguno, pero a ninguno de los dos. Entonces esa manera de cantar, cuando yo lo escucho a Emilio y veo esas inflexiones de Almendra, donde yo cuando era chiquito escuchaba Almendra y decía, este es Spinetta, y mi hermano que me lleva 11 años me decía, no, es Emilio. Yo decía, este es Emilio, no, este es Spinetta. Entonces yo veo eso ahí, ¿no? Y ves un poco la cara y contracara de las cosas. Y entonces ese disco va a ser muy divertido. Y esto, bueno, el disco lo edito yo. Con la ayuda de, bueno, Celia Coido, que es quien este año empezamos a trabajar juntos, que es una productora increíble y que me acompaña. Y que, bueno, fue la que pudo encargarse de todo esto mientras yo estaba allá. Pero, bueno, es así. Por cosas tuyas pasó Gabo Ferro. Un placer. Muchas gracias y que tengan suerte. Y, bueno, ustedes hasta la semana que viene. Chau. Una niña puñalada en la tristeza que llora sobre un caballo en amor. Nado que vuela sobre sí mismo y en su reflejo se regodea una herida de amor. Es una tristeza fresca que vuela, hojas nuevas, hojas viejas, hojas vivas, hojas muertas. En las hojas se define un mirar. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Un niño sin brazos que corre despacio es la espera que se ahoga lentamente en algún mar de la tierra, un mar cuyas aguas negras han vuelto la tierra negra. El abandono es un mar oscuro que en agua negra te entierra. Hojas nuevas, hojas viejas, hojas vivas, hojas muertas. En las hojas se define un mirar, un par de cositas nuestras. Se define un mirar, mira, mira, mira, un par de cositas nuestras. Cosas tuyas, Radio Íntima.